Aló. Hola, buenas noches. Saludos a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí presentes. Este evento es un evento muy importante y lleno de significación para quienes nos interesa la música, la literatura, rock, y por el gran cariño que le tenemos a la persona que estamos y que vamos a homenajear aquí en este ratito. Un gran autor con muchos años dedicado a la literatura musical. Hola a todos, soy Rodrigo Carmillana, de quien hemos disfrutado sus libros, ¿no? Toda su producción literaria, hemos aprendido, ha sido generoso con su conocimiento. Y bueno, vamos a tener una jornada de conmemoración, de cariño. Pido un gran aplauso primero para Fabio Sala. Antes de presentar al primer panel que van a comentar el trabajo y la obra de Fabio, vamos a ver unos videos que mandaron algunos autores y amigos. Les pido silencio y concentración para poder escuchar. Son tres saluditos que mandaron amigos autores que no pudieron estar acá y que quisieron saludar, digamos, a Fabio. Ve estos videos y luego presento el panel y partimos con el primer panel. Eso, gracias. Homenajeando en este encuentro por su trabajo pionero y clave en lo que es la difusión de la música a través de la literatura, y él fue uno de los primeros que instaló este género acá en Chile y que ayudó también a que con los años se hiciera más prominente, siempre dispuesto a colaborar, una persona bastante generosa también en sus conocimientos y bueno, que ha sido importante también para el desarrollo de lo que ha sido todo también respecto al periodismo musical y bueno, muchas otras aristas donde Fabio fue uno de los primeros en decir que estuvo ahí, ¿no? Y que estuvo ahí, que estuvo apoyando y que siempre ha estado también de alguna u otra manera. Hay mucha gente que le da a Fabio muchas cosas en términos como de desarrollo profesional, excelente, y bueno, siempre dispuesto a atender nuestras consultas, a conversar con nosotros y varias cosas respecto al tema. Así que eso, lamentablemente por temas de salud no puedo estar ahí hoy, pero los acompaño desde acá y espero que salga todo bien y que pronto nos podamos encontrar. Así que eso, muchas gracias y nos estaremos encontrando próximamente. Hola chicos, soy Willy Jiménez Torres. Tomando una frase del preludio del Grito del Amor, una actualizada historia analítica del rock de Fabio Salas Zúñiga, parafraseo. Que no importa en este momento si somos peruanos, chilenos, no interesa nacionalidades, porque nuestra patria es el rock and roll. Me quiero sumar desde Lima, Perú, a este homenaje, a este merecido homenaje que se le hace a Fabio Salas, un excepcional ser humano, y quiero agradecerle por la literatura rock que nos lega. Sus libros son siempre de consulta en todas las labores que desarrollamos aquí en Lima, Perú. Esta primera obra, El Grito del Amor, es una primera historia analítica sobre el rock que conocimos de Chile y que inicia un camino de un autor ciertamente prolífico, y no creo que solo en el contexto de Chile, ¿no? Su valía es continental. Fabio, te quiero mucho y aquí, en Perú, te admiramos. Gracias. Hola a todos, ¿cómo están? Acá Cris, saludando al gran Fabio Salas en este homenaje. Lamentablemente no pude estar presencialmente, pero voy a mandar un saludo virtual desde mi casa, porque me tocó trabajar Y quiero mostrarles una cosa. Esto que está acá es la primera edición del libro El Grito del Amor, escrito por Pablo Sala, un libro fundacional de la literatura musical chilena y sobre todo, obviamente, la literatura rockera. Pero hay más. Utopía, uno de sus libros más desconocidos, una antología lírica del rock chileno donde centra su análisis en grupos como Arena Movediza, Tumulto, Mauricio Reolés, Fruto del País, etc. Agua Turbia, obviamente, también. Y hablando de Agua Turbia, aquí está la biografía que Fabio Salas hace de Agua Turbia, una banda chilena de rock. El libro que Fabio hizo para la editorial de la Universidad de Santiago, una especie de manual de la historia del rock, sus autores y estilos. Es un clásico, La Primavera Terrestre, donde Fabio hace una lectura del rock chileno y de la nueva canción chilena. Un libro muy leído por muchas personas, un libro que siempre está en constante consulta, de los grandes libros de Fabio. Mira, Niñita, el libro que escribió para la editorial de la Universidad del Hurtado, cuando en ese momento era su lugar de trabajo. Se centra en el fenómeno del rock hecho con mujeres en Chile. Sus memorias de rockero, que es un libro en donde él, a partir de su experiencia como escritor y rockero chileno, habla también, cruza también una historia de nuestra propia música. Y finalmente, la versión ampliada del Grito del Amor número 3, que es su última publicación sobre música de Fabio. Y hablando de esto, me gustaría contarles que, aviso de utilidad pública, aquí está la versión número 1 original y la versión número 3. No tengo la versión número 2 que salió por Long a fines de los 90, así que si hay alguien que le viene por ahí y quiere hacer una donación a esta colección, bienvenido sea, es el único libro que no tengo de la obra de Fabio Salas. Muestro esto para que nosotros podamos ver tácitamente el aporte que Fabio Salas ha hecho a la memoria musical chilena, a la memoria de nuestro rock. En cada una de estas letras y cada una de estas palabras, páginas, hay mucha pasión, hay mucho amor, y eso es algo de lo que Fabio está compuesto. Fabio entregó su vida a redactar, a escribir con su estilo tan único, ¿cierto? Los capítulos menos estelares o a veces los capítulos un poco perdidos, injustamente olvidados de nuestro rock. Yo conocí a Fabio el año 2013 cuando cursé el diplomado en estudios de música popular en la Universidad de Alberto Hurtado, y entonces cuando vi el programa vi nombres como Juan Pablo González, Sergio Cancino y Fabio Salas, y ahí yo me convencí de que tenía que iniciar mi camino en la investigación, en la divulgación musical, en ese lugar, porque entre ellos Fabio me parecía una persona fundamental. A nivel profesional no tengo nada que decir de Fabio, solamente elogios, pese a las diferencias que tenemos, pese a los momentos en donde tuvimos puntos de vista distintos y levantamos algunas críticas el uno del otro respecto a nuestra visión del rock chileno y de la música popular, pero siempre desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista humano, reconozco en Fabio un mentor que siempre fue muy generoso conmigo. Siempre fue muy generoso y en ese sentido yo estoy muy agradecido a él como lector, como investigador, como divulgador y como un ex alumno. Espero que estén muy bien. Saludos, Fabio. Saludos a todas y todas. Nos vemos. Aguante. Bueno, un saludo a los amigos que mandaron estos saludos, ¿no? Rodrigo Cabrillana, que fue un gran impulsor de esta idea. De hacer esta actividad, Christopher Rodríguez, Willy Jiménez también del Perú, grandes autores. Agradecer a La Fábrica, que nos alberga hoy día. Un aplauso para este hermoso local. Espero que hagan una tremenda fonda roquera para el 18 de septiembre en la Recoleta. En sus mesas pueden ver ahí la información de ¿cómo se llama? ¿Aló? Ahí sí. Pueden ver la información de... ¿Aló? Ahí sí. Bueno, en la mesa está la información de la Fonda Fábrica y que pueden informarse a los artistas que van a estar el 18 en la Arena Recoleta, que va a estar muy bueno. Vamos con el primer panel. Grandes autores y autoras, y periodistas, hay gente que investiga música y gente muy cercana con Fabio. Claudio Vergara, Joanna Watson, Rainiero Guerrero. Cada uno va a comentar respecto a la obra, la experiencia, el impacto de Fabio. Y después Fabio nos va a comentar un poquito y pasamos al siguiente panel. Un aplauso a todos. Hola, hola, ahí sí. ¿Cómo están? Qué bueno. Bueno, muy agradecido por esta invitación. La verdad que es un homenaje muy, muy merecido a mi amigo Fabio Salas, a su trayectoria, a su estatura. Hola a todos, soy Rodrigo. Están esperando. Y yo hice un viaje primero para poder saber cuál es la primera vez en que yo me había topado con el nombre de Fabio Salas, cuál es la primera vez que yo me topé con su marca, con su pluma, y me topé con un registro que lo voy a mostrar, que a lo mejor voy a sorprender a Fabio, porque no está acá, ni ha sido mostrado, de cuando yo tenía 11 años, probablemente era el verano del año 91, probablemente. Y me gustaba ya mucho consumir música, escuchar música. Los medios, por supuesto, en Chile eran bastante limitados. No había internet, había muy poca TV cable, etc. Entonces las formas de informarse de música, la verdad, que eran bastante estrechas. Y nadie escribía en profundidad de música. Pero sin embargo, yo me topé con esto, que era algo que salió en el diario La Nación. Algo ahí. Es... Permiso. Es una revista, una... ¿Aló, aló? Se cortó, parece, ¿no? ¿Aló? ¿Aquí empujó el cable? ¿Ahí? ¿Aló? No, cable allá. ¿Ahí? Ahí. Ahí. Desde ahí. La conexión hay que hacer como así. Ah, ya. ¿Aló? Ya, bueno. Ahí sí. Ya. Esta es una revista que repasa la historia del rock. Tengo el número 1 y el número 10 para que vean que fue bastante prolífico todo el tema. Y ahí aparecía la firma de Fabio, y me sorprendió que se tratara en profundidad la historia del rock, como yo no la conocía, la verdad. La historia del rock era bastante oficialista en términos de lo que se pasaba en la radio, los programas de televisión eran espacios de videoclips, la radio FM básicamente emitían lo que emitían las radios estadounidenses, una historia bastante oficial. Y en este capítulo, en estas revistas, por ejemplo, se hablaba... En la edición número 10 de esta historia del rock, Fabio hablaba, por ejemplo, de The Clash, de los Sex Pistols, de Alice Cooper, de David Bowie. Mostraba imágenes de jóvenes punks, mostraba imágenes de jóvenes glam que usaban el maquillaje, que usaban maneras de expresarse muy distintas a las que uno conocía. Por tanto, impresionó que se tratara de la música de una manera tan profunda primero y tan histórica, que no solamente fuera un proceso que tenía que ver con guitarras, que tenía que ver con el paso del tiempo, sino que tenía que ver con contextos históricos también, con cómo la música tenía un relato en la sociedad y cómo la sociedad a su vez desembocaba en la música finalmente. Y eso me sorprendió mucho y me hizo toparme por primera vez con el nombre de Fabio Salas cuando yo era muy muy chico. Y después, ya posteriormente, cuando me topé ya siendo más grande, fue con El Grito del Amor, con la edición del año 1998, que es la segunda edición, y ya cuando se me abren un poco las puertas a una manera de ver la música totalmente plena, en el sentido de que Fabio, a la distancia, sin yo conocerlo, me alumbra una manera de ver el rock que tenía que ver con las letras, con los periodos de la música, con finalmente concebir cómo la música tiene una dinámica muy especial. Como la música, yo por ejemplo no me gustaban los Beatles o me gustaba Bob Dylan, pero no tenía mucho acceso a sus letras, no tenía mucho acceso a entender lo que ellos cantaban. Y a través del Grito del Amor uno pudo entender lo que escribían los Beatles, lo que escribía Bob Dylan, lo que escribía Chuck Berry, lo que escribía Little Richard, los Rolling Stones, Pink Floyd, David Bowie, Alice Cooper, qué sé yo, los grandes artistas de todos los tiempos. Y eso me sorprendió mucho, porque era una manera de ver la música que yo, la verdad, hasta ese momento no conocía, porque, insisto, los conocimientos eran muy limitados, la prensa especializada y la literatura rock era ínfima o no existía prácticamente en Chile. Y esta manera profunda de ver la música influyó mucho en mí, probablemente empujarme a seguir ese mismo camino, el camino de escribir de música, mirar con profundidad, mirar con agudeza la música. Y eso para mí fue vital en el descubrir la obra de Fabio Salas, sobre todo a partir de ese año 91 con este suplemento de La Nación y el año 98 con El Grito del Amor. De hecho, la manera de ver la música que tiene Fabio, por épocas, por letras, por contextos sociales, es la manera como yo empecé yo a ver la música. De hecho, por ejemplo, mi colección de discos yo la tengo ordenada por estilos. Y eso es una influencia, creo que, de Fabio, que Fabio me enseñó a ver la música a través de periodos, a través de cambios de piel, a través de cambios de mirada, a través de los años 60, la mirada más colectiva, y los años 70, la mirada más del yo. Entonces, me parece que fue una influencia súper fuerte y un referente y un radar bastante notable en la formación que tuvo uno como cronista, como periodista musical. Y después ya conocí a Fabio, recuerdo que lo conocí ya más en profundidad cuando lanzó a través de la editorial de la USACH El Rock, su historia, autores y estilos. Eso fue el año 2000 probablemente. Sí. Y ahí nos conocimos en la USACH, donde yo estudié periodismo, y ahí empezamos a tejer una amistad que ya me hizo conocer al Fabio de manera un poco más humana y de manera distinta, no solamente a este faro que yo tenía en términos de el conocimiento musical, sino que también a una persona y a una persona que tenía, bueno, toda la profundidad que tiene el Fabio. Y quería destacar también que Fabio no solamente a uno lo alumbra en términos de lo que él sabe, del conocimiento, sino que también de la mirada en particular que él tiene, porque no es una mirada condescendiente, es una mirada crítica, es una mirada que de pronto es disruptiva, que rompe moldes, que incomoda, y eso me parece súper valiente y eso me parece súper notable de parte de Fabio, porque no existe y nunca ha existido de manera tan mayoritaria un periodismo que sea tan crítico como muchas veces lo ha sido él, con los costos que yo sé que él ha pagado y que eso ha significado también para él. Me impresionó mucho, por ejemplo, leer en La Primavera Terrestre una visión tan crítica como la que él tuvo del rock chileno en los años 90, que es un rock chileno que por lo general se enaltece mucho, que por lo general se aplaude demasiado, en grupos que a mí me gustan mucho, como Los Tres, pero Fabio tiene una visión muy crítica de ese tipo de bandas, y a mí me sorprendía mucho que alguien pudiese tener ese tipo de tesis y ese tipo de y compartir y publicar esa mirada. Porque es una mirada crítica y es una mirada valiente. Es una mirada que a veces hace falta. Yo creo que tenemos, hasta el día de hoy, los que cubrimos y los que hacemos periodismo, tenemos mucho que aprender de Fabio en el sentido de recuperar esa mirada crítica. Hoy el periodismo en general, la música, no es tan crítico, ni tiene esa mirada aguda muchas veces que Fabio, por ejemplo, nos legó. Así que es una lección también la que él nos da y que nos entrega, de recuperar esa mirada un poquito también más... más distante muchas veces de la música, y de repente si uno tiene una crítica que hacer algún grupo, algún músico, alguna expresión artística, poder hacerla independiente de los costos que pueda traer. Eso me parece una lección de vida que también yo he aprendido el Fabio, yo he mirado el Fabio con admiración, así que por ese lado me parece bastante notable esa faz de él que a mí también me gusta destacar, porque sus libros son críticos, son lapidarios muchas veces, sorprendentemente lapidarios. Uno agradece que sean así, la verdad, así que por ese lado me parece notable que también podamos recoger eso de parte de él. Yo le quería agradecer a Fabio todo lo que me ha entregado como profesional, como persona. Él ha visto crecer a mi familia también, así que yo le quería agradecer mucho toda su herencia como autor, como escritor, y nada, se merece un gran aplauso que esperemos que le demos nuevamente a Fabio en esta entrevista. Hay que firmarlo ahí. ¿Ahí? Oye, quiero avisar que acaba de llegar Rodrigo Cabrillano, ya que fue el primer saludo. Ahí está Rodrigo, gracias por venir. Que decía que no podía venir por razones de salud y aún así se ha dado el trabajo de llegar hasta acá. Por favor, un aplauso para Rodrigo. Gracias, Rodrigo, por venir. Aprovechando la presencia de Rodrigo, le vamos a pasar el micrófono para que pueda también hacer su comentario personal. Tengo que ir al video. Buenas noches. Yo técnicamente no debería estar acá, pero... porque estoy con licencia médica. Ahora sí, que no, un poco molesta. Me pasa que tuve un accidente hace 3 meses, entonces un accidente casi me tiro al otro lado. Entonces estoy con licencia médica, vine a un tema médico y aproveché si le dije que iba a pasar 5 minutos. Permiso. Toma asiento, Rodrigo. Sí, no. La verdad es que Fabio es un referente importante en la literatura musical porque de alguna u otra manera nos puso en conocimiento que este género, si se puede llamar así, existía. De hecho, venía recordando del camino de la consulta médica para acá, tres episodios que me marcaron bastante. El primero, lo voy a contar brevemente, el primero fue una tocata que se anunció por bastante medio de comunicación, que tocaba el grupo Aguaturbia. Yo venía volviendo a Santiago después de estar muchos años en el sur, y para mí Aguaturbia era como una especie de leyenda del rock chileno, y tener la oportunidad de verlo en el año 2005-2006 era una gran oportunidad. Y llegué a la tocata sin tener mayor información. Tocó Aguaturbia, me acuerdo que estaba Willy Cabal en la batería, fue un concierto bastante notable, espectacular. Estaba en la animación de un Sergio Pirincho Cárcamo, no recuerdo, claro. Y en medio de la, o al final de la tocata, Denise de Aguaturbia le da las gracias a Fabio por haber escrito la biografía. Claro, yo en mi ignorancia de ese tiempo, que yo era estudiante de educación de lengua castellana, no estaba muy al tanto de lo que era la literatura musical. Claro, había escuchado el nombre de Fabio Salas Zúñiga, pero no estaba tan interiorizado de la obra. Y lo que me impresionó es que era tanta la convocatoria de gente que eran filas y filas y filas. Yo creo que Fabio debe estar horas firmando libros. Y yo pensé y dije, no, este escritor debe ser un tipazo para convocar a toda esta gente, ¿no? Entonces me marcó mucho y me quedó el nombre grabado, me acuerdo. La segunda anécdota es que, bueno, después del tiempo, en la biblioteca de la universidad encontré El Rito del Amor. Y bueno, en ese tiempo estaba como el pleno de las fotocopias, el tema del pirateo, así que aproveché de, como te prestaban el libro 3-4 días, aproveché de piratear el libro para poder leerlo, me pareció bastante interesante. Y me parece, claro, el año 2010 también, ya están un poco más en contacto acá en Santiago, prosiguiendo estudios, había un taller con el que íbamos con Joana Watson, que era el taller de ideas que se llamaba, y lo dirigían dos personas, y una era el periodista Miriam Aguayo, que también hacía música, o sea, escribía sobre música, tiene algunos libros de los años 80. Y a ese taller llegó invitado Fabio, y como un gran personaje, y para nosotros fue llamativo porque en el fondo conocer a alguien de cerca que escribiera de música, igual para mí era un referente importante porque en alguna medida, yo me acuerdo que el primer libro que había leído de música era el de Eduardo Carrasco, se llamaba Quilapayún, La Revolución y las Estrellas, me voló la cabeza. Y ahí empecé a leer más sobre música en los fines de los 90 y principalmente leía cosas que se publicaba en La Tercera. La Gabriela Abades era como mi referente directo, yo compraba la Tercera los días viernes para leer los textos de la Gabriela Abades. Pero ahí empecé a conocer a Fabio Sala, las menciones y todo. Bueno, y Fabio, en esta visita al taller, como que nos impregna de toda su obra. Yo, en mi fanatismo también por el grupo Los Tres, le hago la siguiente pregunta. Pues le digo, usted, señor Sala, digo, ¿qué opina del grupo Los Tres? Y ahí me di cuenta, bueno, que Fabio no tenía un veredicto. Muy bueno. Pero más allá de crear una barrera o algo, me parecía interesante la visión que él tenía como del rock de los 50, 60, 70. Y la última, para cerrar, con una compañera amiga tuvimos que la oportunidad de escribir una especie como de biografía oral de Don Sergio Pirincho Cárcamo. Y uno de los misterios que teníamos en el trabajo era dilucidar qué es lo que era música joven, que era este programa a los años 70, que sonó en la radio Valentín Letelier de Valparaíso. No queríamos que Pirincho nos metiera en el tema, o sea, nos introdujera, pero nosotros teníamos que llegar por encontrando los referentes. Uno de sus locutores ya había fallecido, que era don Lelo. ¿Lelo? ¿Lelo? Sí, eran dos, era Pirincho Cárcamo y Lelo. No, disculpen, pero mi memoria está un poquito difusa. Y la cosa es que cuando llegamos a la radio Valentín Letelier a conversar con el programador y con uno de los conductores de la radio, que era Renche Vasco, que le mando un saludo, si está por acá, no sé. René me dice, mira, hay un libro de un escritor chileno destacado que se llama Primavera Terrestre. La Primavera Terrestre. En ese libro no se menciona ni la radio o no se menciona el programa, pero él habla de un programa de radio y de una radio que tocaba rock y rock progresivo en los años 70. Búscalo. y a través de ese texto nosotros pudimos dilucidar un poco lo que era música joven. Bueno, y ahí el mismo René Chevasco nos fue metiendo en el relato, la viuda de Lelo nos fue metiendo en el relato, el mismo Fabio, ya después con una amplísima historia completa, y gracias al relato de Fabio nosotros pudimos reconstruir esa parte del libro, que fue súper importante y como súper enigmática también, porque los años 70 es difícil documentarse. Así que bueno, él es una persona importante y había que estar acá, así que le agradezco a Cristóbal por estos minutos y a ustedes también. Gracias. ¿Aló? Por abajo. Hola, bueno, muchas gracias por estar acá. Mi nombre es Joana Watson, soy autora, escritora de música, algo que me costó bastante decir, y porque bueno, yo estudié otra cosa, soy publicista, entonces me costó un poco asumirme como escritora, pero después de un par de libros ya publicados y supervisados, no, hay varios textos que ha leído Fabio, ya puedo decir que soy escritora, y en ese sentido, bueno, yo soy una autora que evoca mucho la emoción. Mis textos son muy, muy emotivos, más allá quizá de lo de la información, del informativo. Y en ese sentido, ¿por qué lo digo? Porque Fabio, si bien escribe sobre música y vaya que entrega información, hay algo que no deja de estar nunca, que es la emoción, pero la emoción más genuina, la pasión. Esa que a todos los que escribimos y los que trabajamos en esto nos mueve, y a lo mejor ya como estamos en una época donde ya se ha transformado este oficio, tal vez un poco como que a veces hay que dejarlo de lado por líneas editoriales, etcétera, pero lo que ustedes pueden leer cuando leen a Fabio Salas es primordialmente amor por la música, amor y respeto por lo que él siente, lo que él piensa, y para mí eso es más valioso que incluso lo que él, los datos, los años que nos pueda entregar, y creo que de eso yo me siento totalmente como una, ¿cómo se llama cuando uno es? Hereda, como heredera de ese legado de hablar con honestidad, con amor, independiente si vaya a caer bien o mal, porque un poco agarrando lo que dijo Claudio, tener los cojones de decir esto no me gusta, pero fundamentarlo, porque también nosotros, muchos de nosotros tienen que haber leído la prensa de los años 90, donde era odiar por odiar, era odiar porque tenía el pelo largo y esas eran las noticias, era hacer noticia porque una banda venía y usaba bototos en verano. Pero Fabio, si ha odiado, porque vaya que ha odiado con razón, y por último lo ha justificado, ha sabido justificar, y yo creo que en eso hay un gran valor. Y quisiera leer un extracto de un libro, de este libro del Buggy Sudaka, que es un libro que es uno de mis favoritos de Fabio. Estoy entre El grito del amor y este, para mí son mis libros favoritos, y además libros que son realmente muy diferentes en su especie. Pese a que hay otros libros, hay algo que también que nos ha enseñado harto Fabio, que es a reflexionar sobre la música, no solamente consumirla como una compañía de un momento, sino que a enterarnos en el contexto en que fueron escritas, y no solamente en el momento, sino que qué es lo que estaban viviendo los autores en el momento que se escribió una canción, y eso también es súper profundo y habla también como de probablemente de cómo Fabio es en su interna, ¿no? O sea, que desmenuza y escarba hasta llegar a los rincones más silenciosos y más escondidos de, por ejemplo, en este caso, de lo que está en torno a una canción. Se me pegan los cables, pero Ya. Este es un momento en que Fabio habla de lo que a él le pasa con la música. Y creo que también es muy bonito que él lo hable, ¿no? Y que un poco que también nos diga, bueno, también está bueno hablar de nosotros mismos y de lo que nos pasa con la música, porque obviamente la música nos mueve, y sobre todo a él. Y es muy bonito, por ejemplo, como en el Boogie Sudaca, en el Grito del Amor, él va contando cómo a él la música lo afectó y cómo a él le cambió la vida. O sea, no es nada menor. Y yo creo que seguramente a muchos de los que estamos acá, la música también nos cambió la vida. Y él tuvo la capacidad de tenerlo muy presente, muy patente, y de transcribirlo a un libro como este. Entonces hay un momento que realmente a mí me marca y que de verdad siempre lo tengo como un faro, que es un momento en que él, seducido por la música, estando solo en su casa, baila. Nada más que eso. Y es un momento bellísimo. Lo voy a leer. A saber. Así pues, bailé solo hasta caer exhausto al salir del liceo y toda mi etapa de universitario. No podía hallar otra manera de botar mi bronca que con el rock. Curiosamente, sin marihuana ni anfetaminas, pero sí con abundante alcohol. A pesar de lo que pueda creerse, nunca he usado drogas, salvo las que me recetaron en mis terapias psiquiátricas. Mi cuerpo no reacciona con la marihuana ni con la cocaína y se mueve un poco más con el alcohol, pero me basta el sonido de la música solamente para subir mi nivel de percepción. No es moralina ni mojigatería. La gente se sorprendería de saber cuántos rockeros somos neutros en el tema de las drogas. Ahí llegué. Bueno, creo que este no era el momento, pero de todos modos, él habla siempre como del tema del baile, ¿no? Es un momento donde él está bailando solo en la oscuridad y creo que se saca la camiseta y queda tremendamente sudoroso y realmente es un momento de éxtasis y con mucha literatura. Así que yo realmente te aplaudo, Fabio, por ese momento, por esa valentía, por ser un inspirador para todas las personas que vibramos con lo mismo que tú, con la música, y ojalá que nos veas mucho más. Queremos leer más libros sobre música tuyos. Y quiero decir algo, el Fabio de repente se enoja conmigo porque yo le digo, dame una cuña, dame esto, te quiero meter en un libro, y como que no le gusta. ¿Y sabes por qué yo lo hago? Porque yo quiero que el Fabio esté vigente. Yo quiero que las nuevas generaciones sepan quién es Fabio Sala, y no quiero que solamente los que tenemos sobre 40 años sepamos quién es. Yo quiero que mi hija, que los hijos de mi hija, los hijos de todos nosotros, tenga también a nuestro referente Fabio, porque Fabio está acá, todavía está haciendo cosas muy interesantes, así que por eso lo hago, Fabio, así que no te enojes. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Reyero Guerrero, yo soy periodista, trabajo en Radio Futuro. Probablemente tengo un menor background que Claudio, la misma Joana y mismo Cristóbal, ni hablar de Fabio, en términos de mi relación con la música profesionalmente. Siempre he estado ligado con la música de forma de espíritu, alma, familia, etcétera, pero en términos más profesionales es básicamente desde que partí en esto que estoy haciendo en el futuro hace casi 2 años ya. Ha sido un proceso de conocer gente y de ir encontrándose con gente y encontrándose con nombres que siempre estuvieron ahí dando vueltas, pero que uno nunca los bajó, nunca los aterrizó. Y voy a tomar cosas que dijeron los chiquillos recién sobre la pasión primero, ¿no? El compromiso totalmente desinteresado por la música, ¿no? el amor por el amor, ¿no? Quiero tomar también lo del reconocimiento que planteaba recién Joana. Y cuando estaba hablando de Joana me acordé, efectivamente hace un par de semanas me tocó estar haciendo una entrevista en la radio a Claudio Kleiman, que se acordaba perfectamente de ti, y tenía un gran conocimiento de todos los colegas, digo, que han escrito no solo en Argentina sino en Chile. Y a propósito de esto mismo pensaba en eso, porque Claudio Kleiman cuando apareció que venía a Chile, fue por una publicación de un blusero que lo anunció que venía a tocar blues. Yo dije, pero Claudio Kleiman fue editor de la Rolling Stone, este escribe, este es periodista, este sabe, dije, entonces lo vamos a contestar para poder llevarlo a la radio. Pero se habla también de un reconocimiento social que existe en Argentina, desde Argentina, hacia su figura. No me voy a meter ahí, es lo que es la realidad. Y pensaba en eso, que él se acordaba de ti, se acordaba de otra gente, de varios nombres. De hecho, se juntó con alguno de ellos. Y ahora sí, esto que decía, rescato lo que decía recién Giovanna, que muy buena esta instancia que organizó Cristóbal Ponte Rodrigo, entiendo, de hacer este homenaje, de que Giovanna esté interesada en que siga apareciendo sus páginas, de que finalmente a mí me invitaron a este evento y a última hora le dije a Cristóbal, sumémoslo para hacer una nota hoy día en la radio, porque sí, pues porque tenemos que hacer esta difusión, tenemos que dar a conocer a los que han hecho cosas por nosotros y por todas las generaciones, sobre todo los que escriben. Yo con suerte he escrito algunas páginas por un libro que colaboré con Giovanna, todavía no me meto en ese mundo, digo, no podría estar ni siquiera comparándome, pero sí estoy honrado de poder contar, sí, de repente con esta cuña, con la ayuda, o con una conversación donde alguna vez nos encontramos y ahí nos conocimos, de hecho no sé tanto, digo, para cuando fue tu lanzamiento de tu libro en La Moneda. En La Moneda, Eso con respecto a la promoción, ¿no? Eso con respecto a que bueno que esté esta instancia, que bueno que salga la radio, que bueno que salgan los libros, y que bueno que salga y que siga saliendo, y que esté en un streaming hoy día, en un podcast, ojalá, donde podamos todos tener acceso a este tipo de información y al conocimiento que Fabio nos ha regalado. Y por otra parte también, lo quiero hacer un parangón con lo que me corresponde a mí en radio, que tiene que ver con Pinicho Cárcamo. Porque Pinicho, de alguna manera, él a nosotros nos ha puesto en términos radiales, nos ha puesto como los pilares de cómo se hace esto, ¿no? Y que no tiene que ver necesariamente con cuánto se sabe, ¿no? Si saber más fecha o no, si en qué día, si ese día estaba lloviendo cuando tocó Hendrix, o que si la guitarra se le desafinó en la cuerda 3, etcétera. Creo que esas son cosas que son bastante langucinas, que alguna probablemente en una conversación después de esto con un sour no podemos meter en esa conversación. Pero para la gente yo creo que uno lo que tiene que traspasar es la pasión, y lo que tiene que traspasar es el compromiso que uno tiene por ese disco, por esa canción, por esa guitarra de Hendrix, no desde el lado técnico, sino del lado como decir, mira, a mí me gusta tanto esto que quiero que lo compartamos, porque yo sé que para el otro lado también está gustando. Y yo creo que principalmente Buggy Sudaka tiene eso, ¿no? Tiene eso de decir, miren, yo sé, y Fabio en el fondo no lo dice, pero como yo, todo el mundo sabe que yo sé, y lo puedo dejar estipulado, pero también hay otra cosa que tiene que ver con la pasión, y en esa pasión está el decir si te gusta algo o si no te gusta algo, y criticarlo con todos los argumentos que sean necesarios, e incluso si no hay argumento, porque sí, nomás, porque no me gusta y punto, se acabó, no tengo por qué tampoco dar explicaciones de todo. Y yo creo que eso también transmite pasión, y creo que esos son los dos elementos fundamentales que de alguna manera hacen que estemos hoy acá para celebrar el trabajo de Fabio, pero también para reconocerlo y para que, insisto, lo sigamos reconociendo a través de esto, que es totalmente libre, que es totalmente abierto y que no requiere ser máster en música, no requiere ser conocedor en rock para poder sentarse a conversar con Fabio, sino que solamente te tiene que gustar eso mismo que nos gusta a nosotros para que se pueda entablar una buena conversación o entrarse en el mundo de Fabio Sala dentro del libro. Así que, eso, gracias. Por favor, demos paso al segundo panel al tiro, ¿eh? Para que no se enaque mucho. Yo solo quiero hablar al final nomás, ¿eh? Oye, gracias Giovanna, Claudio, Reinero, muchas gracias Rodrigo también, a todos los que han venido. Permiso. Y que han llegado esta noche. ¿Qué pasa el segundo panel? Y agradecer también a Ítalo, Valentino, que ahí lo veo, por permitirnos ocupar este espacio hermoso, muy rockero, muy adecuado. Eso. Invitamos a Gerardo Figueroa, que está allá, si se puede acercar para este panel. Un aplauso para la y los panelistas que estuvieron acá, compartiendo, siendo parte del homenaje a Fabio, el primer panel, que va a ser un poquito más cortito porque vamos a hacer menos. Ahí viene llegando Gerardo Figueroa, si le pueden dar un espacio para que pueda integrarse. Y ahí se sienta nuestro compañero. Por aquí. No voy a votar la torta. Pero casi votas. Bueno, yo me presento, soy Cristóbal González, músico, productor, autor, amigo de Fabio, y una de las personas que nos movimos para organizar y realizar esta actividad que la considerábamos importante y pertinente, ¿no? Al cumplirse 40 años de escritura rockera de nuestro querido amigo. Y bueno, me tomo unos minutos para comentar. Yo la verdad es que he leído con mucha profundidad, digamos, los libros musicales de Fabio, todos llenos de conocimiento, de sabiduría, todos llenos de pasión. Son un testimonio muy profundo de lo que significa el impacto que ha generado toda esta música en nosotros, cómo nos ha acompañado en distintos momentos difíciles. Lo que significa, ¿no? La interpretación, el conocimiento, la fuerza liberadora que tuvo y que sigue teniendo el rock como un movimiento cultural, y cómo acompañó a tantos jóvenes de acá y de otros lugares. Sus libros están llenos de testimonio, conocimiento, sabiduría. Aprendí mucho leyéndolo, de muchas cosas. Fue un gran ánimo para escribir. Y la posibilidad también, digamos, de conocer a Fabio, de hacernos amigos, de apoyarnos en proyectos. Yo he recibido mucha información de él. He tenido la oportunidad de participar en lanzamientos y actividades suyas. Él también, digamos, ha colaborado escribiendo, apoyando y relevando proyectos míos, nuestros. Se va generando una interacción, una comunidad que es muy enriquecedora. Y eso te habla de un artista comprometido con una visión filosófica profunda y también generoso respecto a su conocimiento. Yo, bueno, subrayo todo lo que se ha dicho acá respecto de Fabio, de la intensidad, el peso, la consistencia, digamos, de su trabajo, porque es importante seguir relevándolo y que muchas generaciones puedan conocer y valorar lo que él ha hecho y valorarlo a él también como creador y como persona. Decir que lo quiero mucho y que comparto muchas de las cosas que se han dicho acá, ¿no? O sea, Fabio y yo, claro, pertenecemos a generaciones distintas y de alguna manera tenemos afinidades con distintos tipos de rock. El rock es un gran árbol donde hay distintas ramas. Yo, por una cosa generacional y epocal, nunca enganché tanto, por ejemplo, con el rock progresivo, que para Fabio es, obviamente, la cúspide del rock, ¿no? De la belleza expresiva del rock, donde más alto llega el rock. Yo eso lo reconozco, lo entiendo, pero más teóricamente porque pertenezco, o sea, a otra generación. Y Fabio, más bien, claro, observó con cierta distancia el rock latino, ¿para qué decir el punk, no? Sin embargo, pasa algo muy lindo, ¿no? Fabio tuvo la oportunidad de leer y presentar mi primer libro que hice sobre mi banda Santo Barrio, donde hablo harto como de la contracultura, del punk, del rock latino. Y me acuerdo que en ese momento Fabio me decía: finalmente las preferencias de cada uno, lo que a cada uno le emociona dentro de los distintos subgéneros del rock, esa subjetividad es muy válida porque son las emociones, ¿no? Y es muy normal que a algunos nos emocione cierto tipo de rock y a otros otro, más algunos más esto, más lo otro. Tiene que ver con la época, con la subjetividad, y cuando eso está sostenido con una argumentación y desde la emoción y con una vehemencia, con un compromiso narrativo y estético, es igual de válido, ¿no? Porque en el fondo es la pasión, ¿no? Y que respeta obviamente las otras subtendencias. Y lo otro es que finalmente esta diversidad de gustos, de miradas, de apreciaciones e incluso miradas más críticas de algunas etapas y momentos del rock o del rock chileno, donde pueden haber ciertas diferencias, como decía Christopher, son diferencias que finalmente enriquecen la conversación y los ecosistemas. No hay nada más fome para un ecosistema literario y rockero que haya una homogeneidad de matriz de pensamiento, ¿no? y de puntos de vista. Es importante escuchar otras miradas, escuchar la crítica, a que allá hay un aprendizaje. Y como le decía hoy día Fabio, ¿no? O sea, los raspacachos que le ha hecho a varios rockeros chilenos en cuanto a cierta autoindulgencia en cuanto al texto, es un desafío para tratar de mejorar, de escribir mejor. Fabio muchas veces me ha felicitado, a veces me ha hecho crítica, y son importantes para ir mejorando, ¿no? En las siguientes entregas no podemos convertirnos en yes men o yes woman, en que estemos dándonos espaldarazos todo el tiempo. Es importante, de manera precisa y con argumento, hacernos los alcances que sean necesarios para ir mejorando. Y en ese sentido Fabio ha hecho una escuela de compartir información, conocimiento, hacer comunidad y plantear sus puntos cuando lo ha necesitado hacer, con la argumentación y ha subrayado el valor de la, una mirada crítica, ¿no? Dentro de este ejercicio. Hay muchas generaciones que crecimos leyendo sus libros, siendo sus alumnos, escuchando sus programas de radio. Solamente agradecer, y agradecer también a la fábrica y a todos quienes están aquí por hacer posible este homenaje que nuestro amigo obviamente que merece esto y mucho más. Así que nada, un gran aplauso para Fabio y lo dejo con el gran y querido colega Gerardo Figueroa, que va a comentar también su relación, su relación sobre la obra de Fabio, y luego pasamos a Fabio. Muchísimas gracias, Cristóbal, por la invitación. Esto yo creo que es un homenaje que viene sembrado en el corazón de todos los que estamos acá. Hay mucha gente que no ha podido estar acá hace mucho rato. No creo que sea una situación como tan reciente. Pienso que en una oportunidad voy a ir como hablando algunos detallitos chicos para que vayamos conectando la historia. En alguna oportunidad estaba hablando con Fabio respecto como de los hechos y yo recuerdo haberle dicho con total seguridad y soltura de cuerpo: tú ya estás inscrito en la historia, tú ya lo hiciste, tú eres el primer rockrider chileno y eso es indiscutible, y que podamos estarlo diciendo acá y estar diciéndoselo a él directamente, creo que es un tremendo honor también, un tremendo placer, porque por lo general tenemos una cultura tan morbosa y necrofílica que esperamos que la gente se vaya para decirnos: le gusta esto, este tipo en realidad era buena onda, etcétera. Yo, de hecho, por experiencia, no creo en los muertos buenos, y a veces he agradecido cuando alguien ha muerto para poder ver su obra, porque su persona me hacía muy difícil el trayecto. Entonces, eso es lo primero que quería contar, pero antes, sintonizando con todo lo que se ha dicho, yo suscribo a todo lo que se ha dicho, de todas las formas que se ha hecho, pero quisiera contar cómo conocí al Fireball. Corría 1987, yo estaba por entrar a la universidad, y como no había información, buscaba lo que hubiera y al no tener cómo guardarla me la aprendía de memoria. Entonces el hábito de aprenderme de memoria revistas, libros, discos, programas de televisión, etcétera, se me hizo costumbre. Por eso que ahora internet es delicioso, porque uno puede llegar a olvidarse de todo y simplemente buscar. Y en una de esos visionados de televisión, obviamente yo veía Extra Jóvenes, que para la época, 1987, era un programa de carácter cultural. Y había notas sobre literatura, y de hecho, como les necesitaban, porque era diario, necesitaban mucho repertorio, cuanta banda chilena pudo estuvo ahí. Esta es la época que Katherine Salovni lo animaba. Y de repente aparece una nota sobre el primer libro de rock escrito en Chile, se llama El Grito del Amor. Esa nota la hizo Heinrich Mindlin. Y ahí aparecía Fabio en su casa, hablando con Heinrich Mindlin respecto del libro y de lo que traía y de qué se trataba. Y ahí me quedó dando vuelta, porque dije: a ver, esto es una tesis universitaria sobre rock, se supone que esas cosas no se hablan en la universidad, y más encima un libro y el chileno, bacán, por fin un libro. Yo era de los que pedía libros y no estaban, los Beatles de Hunter Davis no estaban, lo que se le ocurría no estaba, y al final tuve que leer Lennon de Samuel Silva, que en la época me causó mucho desagrado, pero ahora entiendo, dado el contexto, que no se podía hacer más. Y el año 91, voy yendo un día lunes al Café del Cerro a ver a Hugo Moraga. El día lunes era el día en que no iba nadie, así como en algunos locales el jueves es el día en que no va nadie, y veo entrar a alguien enfundado en una chaqueta de cuero y con lentes alto, y de repente veo: este es Fabio Sala. Y como yo no lo veía de cuando lo vi en la tele, para la redundancia, lo llamé, le conté más o menos en lo que estaba, me dice que está escrito en La Nación, y oye, le dije: ¿podemos comenzar? Ya, me anota mi teléfono, no habiéndome visto ni dos minutos. Dije: esto está súper chévere. Entonces llegué, guardé el teléfono y nos terminamos encontrando, no directamente, sino en una reunión de lo que se llamó el Colectivo de Estudios de Música Popular del Departamento de Música de la Universidad de Chile. Todos los nombres bien largos en ese tiempo, como el metro más largo, más peso. Y ahí fue como llega Fabio. Está también Tito Escárate, entre el público, y más adelante estaba Juan Carlos Contreras, de Agrupación Ciudadanos, que a ciencia cierta sigue siendo el eslabón perdido entre los jaivas de La Vorágine y todo lo que vino después. Así que ahí como que se me abrió el mundo, y en el ínterin llegué a participar como co-conductor y co-productor de un programa que escuchaba, que se daba en la Radio Universidad de Chile, y se llamaba Musiclaje. Y en ese intertanto también me entero que el amigo que empezó el programa, Cristian Rosemary, tenía el Grito del Amor documentas y él me lo prestó. Entonces por fin leí el año 91, el libro que había visto el año 87 en la tele, y conocí ese mismo año a la persona que había escrito el libro. O sea, si sacan la cuenta, para la gente más joven, esperar 5 años para completar una pieza en rompecabezas debe ser mucho tiempo. Pero para nosotros fue justamente la escuela, y yo creo que en ese sentido el Fabio es no solo el hermano mayor, sino el que en el fondo nos validó a todos. Y sobre todo, nos validó a todos los que teníamos una visión disidente, una visión iconoclasta, e incluso una visión frontalmente antagónica frente a lo que se estaba contando. Y en ese sentido es súper valioso que él, a pesar de todo, ha mantenido no solo fidelidad a su discurso, sino una fidelidad amorosa y atenta a todo lo que está sucediendo. Si uno observa, por ejemplo, cómo va avanzando el Grito del Amor en las 3 ediciones que tiene, el retrato no es solo tremendamente lúcido, a veces muy desalentador, pero increíblemente cierto, certero y, a pesar de todo, tremendamente amoroso. Entonces, en ese sentido, creo que me atrevo a reiterar lo que te dije ese día cuando conversamos en tu casa. Tú ya estás acá en la historia, tú eres el primer rock writer chileno, y ante el que quiera decir lo contrario en instante, vamos a estar nosotros ahí. Muchísimas gracias, Pablo. Bien, ¿se escucha? Sí. Bueno, el discurso de rigor. Queridas amigas, queridos amigos y familiares, muy buenas noches. En primer lugar, agradecer a Cristóbal González, autor de la idea y producción de este homenaje, a Luciano, que está por ahí también, ¿ya?, por el hermoso flyer, ¿ya?, y lo mismo también a Jaime Piña, de Revista La Noche, por los clips basados en el flyer que hizo Luciano y que subió a las redes. A Ítalo Valentino, dueño de fábrica, ¿ya?, por facilitarnos y poner a nuestra disposición este hermoso local de este maravilloso barrio. Y a todos y cada uno y cada una, integrantes del panel, Joana, Bañero, Claudio, Gerardo y, por supuesto, Cristóbal, por sus intervenciones. ¿Ya? Seré breve. Una celebración de 4 décadas. Espera un momento, me falta agregar algo en los agradecimientos. Quiero agradecer también expresamente a algunos familiares, ¿ya? Concretamente a mi primo Sergio, a mi tía Gaby, a mi primo Juanca, y bueno, desde luego a Inti, y por la ayuda que me han brindado este último tiempo. Y también agradecer sobremanera a mi amiga Sandra Pérez, que está allá al fondo del rincón, por también su ayuda y solidaridad conmigo en un periodo que vengo saliendo, digamos, que es muy complicado, que no voy a ventilar aquí. Y por la torta que ella misma hizo con sus manos, ¿no?, y que vamos a disfrutar todos en un rato más, ¿ya? Y que también gracias, Sandrita, ¿ya? Bueno, hecho de estos agradecimientos de rigor, seré breve. Una celebración de 4 décadas no debiese estar revestida de solemne gravedad ni de los consabidos ejercicios de nostalgia que suelen acaecer en este tipo de casos. Total, como dijo el Tilusa, todo tiempo futuro fue mejor. Pero fiel a mi estilo, a veces frontal, a veces eruptivo, hoy seré más reposado, pero siempre crítico, para mencionar el aspecto que estimo crucial en esta celebración. El conflicto cultural, a todas luces evidente, de analizar la fisonomía tecno-humana de la era digital con la moral ya superada por los hechos de la cultura analógica. A menudo ponemos el grito en el cielo y rasgamos vestiduras por lo mal que está el horizonte social, bajo la directriz de un, comillas, fascismo con rostro humano, cierre de comillas, tal como se le puede describir al presente marco civilizatorio, sin asumir que fuimos nosotros, aquellos que ya tenemos 60 años, los que dejamos vía libre al actual estado de cosas cuando, después del rápido desencanto de 1990, optamos por una salvación individual en la medida de lo posible y perdimos toda referencia colectiva ante una clase hegemónica con su poder telemático que nos dejó a la intemperie con su despliegue tecnológico, que desbordó toda medida de nuestro tiempo personal por muy intransferible que este fuese. Así no entendemos un mundo que desafía toda lógica y moral en la que fuimos criados, porque vemos el mundo con los ojos cansados de una cultura cuyo vaivén filosófico ya dejó de existir, la del mundo analógico con sus celuloides, cassette, vinilo y videos VHS. Por eso el tercer grito del amor. La historia no termina hoy, sino que entramos en el reino de lo indeterminado, de un ciclo que es tierra de nadie y donde la opresión anida en cada dispositivo técnico, que incluso emite su tóxica influencia desde la política, la academia y las instituciones, heredadas de un occidente en estado terminal. Ciclo que aquí, en la verdadera América del Sur, del Río Bravo, debe fundarse en una educación de equidad, afecto, solidaridad, inclusión y generosidad entre los seres humanos. Gobernar es educar. Educar es gobernar. Contra todo evento hay nuevos megarrelatos: la inmigración, el feminismo y las disidencias sexuales, la urgencia de una economía que priorice la preservación del medio ambiente y la justa distribución de la riqueza, en una ecuación que movilice la educación, el espíritu y los cuerpos. Y por supuesto, la única manera de revertir el tecnofascismo: la conciliación de la sensibilidad de los seres sintientes con la inteligencia artificial. Solo el uso de una tecnología imparable a estas alturas, que se desarrolle subordinada y conciliada con los derechos e intereses humanos y nacionales del planeta sagrado, y menciono la palabra entre comillas sagrado en un sentido cósmico, nos devolverá la conciencia de una historia que hoy sentimos perdida para siempre sin que sea necesariamente así. Por eso, rockeras, rockeros, lectores sobrevivientes de la poesía, la música y el arte, cierro mi emocionado discurso apelando a ese grito visceral de un nuevo raciocinio sensitivo y perceptivo, irradiado desde el amor de cada cual. Y para despedirme hasta los próximos 20 o 40 años, leo este poema que compuse especialmente para esta ocasión. Y de paso, anuncio públicamente, tal como lo hice en su momento que me retiraba, que acojo la demanda de Johanna y voy a escribir un nuevo libro sobre música. ¡Eso! ¡Oh! ¡Bien! La voz del pueblo. Así que te agradezco, Johanna, por el... Amenaza con volver. Bueno, este poema se llama Segundo Autorretrato. Pregunto, ¿cuántas veces debe morir un ser humano para seguir siendo el mismo? ¿Cuál es la magnitud real de la memoria que nos enseñó que ser feliz es responsabilidad de una porfiada minoría? En el lugar de tu mente nada está prohibido, salvo la obscena violencia de quienes trataron de negarte. El amor es como un cuerpo cercenado por la risa, una poesía aún no escrita, las caricias que te prometiste desde siempre. Así, pregunto otra vez, ¿una pastilla no te librará de esta historia? Lo sabes bien. La filosofía solo se escucha cuando el silencio dimite de la humanidad. Y todo en lo que has creído es igual a lo que te venden por derrota. Anda, entiéndelo. Solo un cuerpo cansado sabe amar con la realidad. Solo la mirada de esos labios posee el sentido de la balada. No vine aquí a hablar de propaganda. Si escribo es porque sigo vivo, y vivo me quiero, para levantar la metálica cortina del almacén mundial, y que tal como el de arriba te trajo al mundo, contemples latiendo la suma de todos los colores cósmicos. Así, tal cual tu conciencia decidió al principio, tender la mano donde jamás habrá oscuridad. Muchas gracias a todos y todas por venir esta noche. Mi corazón, son 40 años y al revés del tópico gardeliano, no son nada, son toda una vida. Y créanme que la emoción que siento es maravillosa, sublime. Gracias Cristóbal, gracias, gracias a todos. Y la escritura sigue viva, el impulso vital no se detiene. Y como digo en este poema, siempre que muero me levanto y me vuelvo a levantar siempre, mi hermano. Muchas gracias a todos. Oye, cortito dos cosas. En el salón de al lado van a estar los libros de Fabio para venta, firma, compartir. Y antes de terminar la ceremonia, tenemos un pequeño regalito para ti, Fabio, aparte de la torta. Bueno, el afiche que diseñó Luciano lo tenemos enmarcado para ti como regalo de este homenaje de tus 40 años de literatura rock. Esta lo puedes abrir, esta lo puedes abrir, lo puedes mostrar. Quizás de repente todos las y los panelistas nos podemos juntar para una foto común con Fabio. Esto, con mi parte, un poquito. Joana, Claudio, un poquito de gracias, nos tomamos una foto. Claudio, Rainiero, Gerardo. Aquí mismo lo hacemos.